La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo ML. Twitter, @ de Abajo ML. A los correos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com o Noticias de Abajo ML, @raizo.net. Y por la página Noticias de Abajo ML. WordPress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero, Noticias de Abajo, ML, en su edición 2 de diciembre del 2015. Y bueno, pues agradeciendo antes que nada a las redes comunitarias que hacen el esfuerzo de retransmitirnos y por supuesto a todos los radioescuchas que nos, pues ahora sí que nos escuchan, tanto en internet como en las diferentes frecuencias moduladas. Y bueno, para iniciar este noticiero, en nuestra columna mañanera tenemos una nota de Argentina, triunfa Mauricio Macri. Vamos a escuchar un audio, una parte del audio sobre sobre la propuesta de TV, donde separan los movimientos sociales después del triunfo de Macri. Esto es su proyecto de resumen latinoamericano de televisión por internet. Y también vamos a saber quién es Mauricio Macri a través de una nota de los compañeros de Telesur, así que bueno, pues quédense con nosotros. Y ya pasando a Rompiendo Fronteras, está el ataque a la clínica de aborto legal en Estados Unidos, deja 3 muertos, los otros fundamentalistas cristianos y supremacía blanca, esto por nuestros compañeros de Radio Villa Francia. Desde Venezuela, como un delincuente extorsionador y juzgado, era dirigente del ADE, también a través de Vía Resumen Latinoamericano. En Perú, Huapis conforman primer gobierno autónomo indígena. Huapis se conforma como nación permanente para defender territorio ancestral de 1.3 millones de hectáreas de bosques tropicales vía tomate colectivo. También por Perú, Cajamarca se moviliza en defensa de lagunas. Más de 3.000 personas se movilizan el 26 de noviembre en defensa de las lagunas de Cajamarca, enviando una advertencia al Estado peruano y empresas mineras. Cuidado con tocar las lagunas. Esto también por Vía Tomate Colectivo. Y bueno, pues ya para nuestra sección de noticias nacionales tenemos, se titula Desde el Ombligo del Monstruo, en Oaxaca, 9 ejidos y comunidades de Jutla, Ocotlán y Tlacolula declaran su territorio prohibido para la minería. Esto es Vía de los Compas de Libera Radio. En Oaxaca también tenemos carta del compañero César León, recluido en el penal de Miahuatlán. Esto es Vía de los Compañeros de Proyecto Ambulante. En Chiapas declaramos nuestros territorios contra la minería e hidroeléctricas. Esto lo dicen campesinos y pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas. Esto es por los compañeros de Radio Pozol. En México no hay nada en el mundo más digno que la solidaridad, la atención y el respeto hacia una madre que busca a su hijo. Esto va respecto a la caravana de madres de hijos de migrantes y bueno, pues es de los compañeros de Subversiones. En México también tenemos que más de 100 periodistas de Veracruz envían una carta a la administración de Duarte. También tenemos que, después de reconocer el cuerpo, no me han pedido ninguna declaración oficial. Esto lo declara una hermana del compañero fotógrafo asesinado hace algunos meses, Rubén Espinosa. Este es de los compañeros de Desinformémonos. Y en Puebla tenemos una buena noticia. Han sido liberados los compañeros Adrián Xicalé Huitle y Paul Xicalé Coyopol, quienes son opositores al proyecto turístico en Cholula. Esto es vía Noticias de Abajo ML. Y ya para la columna caminera tenemos un pequeño recuento sobre quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, ya que pues recién el día de ayer anuncian que han encontrado al nieto número 119 y que además su madre está viva. Esto es vía los compañeros de Radio Villa Francia. Y bueno, pues con esto damos inicio a esto que es Noticias de Abajo ML. Vamos a un corte musical, no le cambien. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues con la noticia de que Mauricio Macri es el nuevo presidente de Argentina y bueno, representa el sector más conservador de la derecha argentina, partido de políticas neoliberales. Y bueno, pues esto lo quisimos tomar en esta columna porque nos parece pues un suceso interesante, pese a que bueno, se dice que en América Latina había avanzado la izquierda y pues esa poca izquierda que bueno, en su mayoría pues a veces trabajaba como la derecha, pues regresa ya nuevamente, ahora sí la derecha en el caso de Argentina. Y bueno, Mauricio Macri nació el 8 de febrero de 1959 en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, hijo de Franco Macri, empresario dueño de uno de los grupos económicos más importantes del país. Mauricio se graduó como ingeniero civil en la Universidad Católica de Argentina, por eso entendemos pues su posición conservadora. En el 2005 creó junto con Ricardo López Murphy la alianza electoral propuesta republicana. En estos comicios es el precandidato presidencial del PRO por el Frente Cambiemos Juntos a Gabriela Michetti. Macri es el actual gobernador, era el actual gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su gestión está marcada por una intensificante obra pública, sobre todo en el área de asfalto, una inexistente política de construcción de vivienda y el endeudamiento público desmedido. De igual manera, fue relacionado con casos de espionaje en la ciudad de Buenos Aires, fue demandado por discriminación contra las personas con sobrepeso y por recibir financiamiento de una red de prostitución. Durante su campaña por la reelección en el 2011, Macri y su familia se beneficiaron del gobierno dictatorial de Videla en la ejecución del distrito de negocios, en la condonación de deudas que tuvieron que pagar los argentinos. Rechaza el movimiento peronista y las políticas progresistas que inició Néstor Kirchner y que luego continuó Cristina Fernández. El candidato del PRO es partido de políticas neoliberales como la reducción de gastos públicos, achicamiento del papel del Estado en la economía y el fin de la política, redistribución de la riqueza. Su compañera de dupla presidencial es Gabriela Michetti, diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Fue vicejefa de gobierno durante el primer mandato de Macri en la Ciudad de Buenos Aires en el 2009. Decidió renunciar al cargo para presentarse como candidata a diputada de la ciudad. Y ya para el 2011, en el portal Wikileaks, desveló Macri, solicitó a la embajada norteamericana que criticara con dureza al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para poder ganar votantes con miras a los comicios presidenciales de este año. Y bueno, en esta nota también hay un video donde pues los compañeros hacen un análisis sobre quién es este ahora presidente Mauricio, y que pues como decíamos, nos preocupa mucho que nuevamente Argentina vuelva a tener este tipo de gobiernos, ya que ha pasado dictaduras muy fuertes y que bueno, no creemos que en este caso, bueno, pues se va a regresar a una nueva dictadura. Ahora vamos a escuchar un audio sobre la propuesta de televisión por internet que tienen los compañeros de Resumen Latinoamericano, donde se titula "Donde se paran los movimientos sociales después del triunfo de Macri, ¿dónde están los compañeros?". Y bueno, hablarán algunos de los compañeros de los movimientos sociales, quienes pues nos dicen cómo sienten este proceso. Y bueno, vamos a dejarlos con este pequeño audio, regresamos para seguir con nuestras noticias. A partir del 10 de diciembre, obviamente, va a haber un nuevo escenario, asumirá Mauricio Macri con Gabriela Michetti. El kirchnerismo ya está preparando las valijas, evidentemente derrotado y pensando qué va a pasar a 4 años. Algunos de ellos lo piensan, otros directamente están en una gran depresión y están de alguna manera haciéndose las preguntas de qué ha ocurrido para que esta derrota finalmente se produzca. Hoy tenemos con nosotros, como siempre, a Roberto Perdía, compañero con el que estamos haciendo Resumen Latinoamericano en esta nueva etapa, y también como invitada a Karena López Monja, del Frente Popular Darío Santillán. Vamos a empezar por ti, Karena, y decirte, bueno, preguntarte, ¿cómo vieron ustedes del Frente Popular Darío Santillán esta derrota del kirchnerismo? ¿Y qué esperan de que se produzca en este nuevo escenario? Bueno, muy buenas tardes. En principio, gracias por la invitación. Nosotros vemos que claramente un retroceso. Creo que en general los sectores populares estamos viendo ese escenario. Se ve muy claramente en lo que tiene que ver con lo latinoamericano, la primera conferencia, y ya lo había dicho en campaña Mauricio Macri, lo que tiene que ver con América Latina, el intento de aplicar la cláusula democrática supuestamente a Venezuela, que dijo que va a avanzar con eso, en el búnker que estuviera la esposa del derechista López ahí, bueno, marca todo un escenario novedoso vinculado a la integración regional que venimos impulsando muchos y muchas aquí en Argentina y en general en gran parte de nuestra América, y que va contramano de lo que venimos planteando, ¿no? Eso por un lado. Después también hubo algunos indicios vinculados a profundizar el Mercosur de cara a hacer un acuerdo con la Unión Europea, con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que viene postergado, y también profundizar un Mercosur para avanzar en la Alianza del Pacífico. Es decir, un escenario realmente de retroceso a nivel regional, que después, en lo que tiene más que ver con lo nacional, también se expresa. Veníamos discutiendo antes de las elecciones que iba a haber un ajuste que podía ser más gradual o menos. Bueno, el escenario de hoy, tener además, nosotros venimos viendo esto, a un gobierno nacional, provincial y en la ciudad de Buenos Aires, del mismo signo político, de la derecha, de esta nueva derecha jornada en América Latina, es realmente una preocupación, y ahí está también el desafío que tendremos los movimientos populares. Roberto, ¿vos cómo viste este final de ciclo y este comienzo de otro? ¿Cuáles son las razones que te parece que llevaron al kirchnerismo a producir esta derrota? Yo creo que hay elementos que tienen que ver con la política interna y cuestiones de tipo internacional. Ambas interrelacionan. Después me gustaría que Karim nos comente qué es lo que cree que pesa más en esa situación, qué es lo que determinó en definitiva esta conducta. Porque esta conducta del pueblo, digamos, porque además creo que tiene que ver con lo que está pasando en otros países de la región. Yo creo que en términos generales el elemento común que vincula todo este conjunto de sucesos argentinos y de nuestra América, conjunto de nuestra América, tiene que ver con dos cuestiones. Una, que no se plantearon políticas que implicaran romper el principal lazo, la principal atadura con el sistema de dominación imperial, que está puesto en lo que hoy en día se llama extractivismo, nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes, es decir, en el caso argentino claramente el tema de la soja, inclusive, ya no hablemos del extractivismo, bueno, se extrae la tierra, acá se lleva la tierra directamente bajo la forma de soja y se llevan también el agua. Entonces digo, esto es un elemento. Y el segundo elemento que me parece determinante es la no haber construido una alternativa popular. 12 años de gobierno y no tener una capacidad de respuesta de una alternativa popular es lo que marca claramente los límites del gobierno. Que se haya tenido, que hayan tenido como candidato a un hombre como Daniel Scioli, es lo que indica esa limitación. A los militantes del campo popular, los que votaron a Scioli, evidentemente lo hicieron tapándose la nariz por lo que significaba, y no digo solamente los que no eran, que muchos kirchneristas inclusive les pasó eso. Después de 12 años de gobierno, de un gobierno con una gran fortaleza, digamos, fortaleza interna, una gran capacidad de decisión, puesta prácticamente en manos de una familia o una persona, y no haber logrado con eso, o tal vez justamente por eso, no haber logrado construir una alternativa popular, yo creo que es una de las causas centrales de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero también tiene que ver con un fenómeno regional, que regionalmente pasó algo de esto, y ahí le pedí a la compañera alguna opinión acerca de cómo ve la articulación de estos dos elementos, de lo nacional con el resto de nuestra América, ¿no? Sí, nosotros compartimos esos puntos, ¿no? Digamos, de cómo se llegó con un candidato como Scioli, con la desmovilización en las calles, con esta idea de ampliación de consumo, compartimos que es lo que permite, sobre todo, una cuota de responsabilidad importante del partido gobernante de que se termine con un Macri como presidente, con la derecha más rancia. Ahora, lo vemos a nivel latinoamericano y hay una idea que para nosotros es central, que tiene que ver con esta idea de que el modelo extractivista permite redistribuir, permite ampliar el consumo, permite fortalecer determinadas cuestiones, siempre en Argentina se dice, bueno, pero si comparamos el 2001 a hoy, vinculado al empleo, a las políticas de inclusión, y esta idea de la inclusión es la inclusión al capital, es la inclusión al consumo, y no es una idea y una concepción realmente de construir una alternativa emancipadora, socialista, de cambio, de construcción real de poder popular, como decimos nosotros, que al menos tiene intentos y proyectos en nuestra América en estos años, que para nosotros son para rescatar. No es lo que sucedió en Argentina, y en Brasil lo vemos muy parecido. ¿Hay una ampliación del poder adquisitivo de la gente? Sí, ahora, después. Una de las grandes deudas de la democracia y de estos 12 años de gobierno es el acceso a la tierra y el derecho a la vivienda. Si nosotros miramos cuestiones estructurales donde el pueblo trabajador no puede acceder a cuestiones básicas, esta idea de hablan de vivir mejor, bueno, la verdad es que hay cuestiones estructurales que no se resolvieron, y ahí es donde también vemos cómo surge el PRO. El PRO no hay que subestimarlo. El PRO no es un partido de la derecha, con todo lo que lo detestamos y lo que nos genera, hay que aprender a leerlo, porque lo tuvimos 8 años en la ciudad de Buenos Aires, quienes vivimos en la ciudad, y vimos la capacidad que ha tenido para desestructurar conflictos, para desarticular, para lograr dividir, y ha ganado en toda la ciudad. Está claro que gana con un porcentaje más alto en Recoleta. Ahora, también ganó en los barrios humildes, ganó en las villas. Entonces ahí hay un fenómeno que requiere que nosotros seamos capaces de reflexionar, que no discutamos si quién votó a Scioli o quién votó en blanco, sino que realmente discutamos qué es lo que se viene y qué es lo que no. Digo, responsabilidad seguro tiene todo el campo popular. Nosotros entendemos que llegue hoy Macri, hay una responsabilidad muy importante del partido gobernante, de estos 12 años del kirchnerismo, de qué se hizo y qué no se hizo. Ahora, después hay una responsabilidad concreta que hay que ver cómo vamos a enfrentar lo que se viene, ¿no? Y ahí es donde hay que poner todas las energías y todos los esfuerzos justamente para enfrentarlo en las mejores condiciones y que no sea solo resistencia. En ese marco, en ese mismo marco de las responsabilidades, a mí me parece que la izquierda popular, nacional y popular debería hacer realmente una sesión masiva de qué nos está faltando para lograr esta unidad que se niega permanentemente. Hemos tenido una década y 2 años más, 12 años en los cuales no pudimos construir, no se ha podido construir, salvo pequeños espacios, y que más allá de las culpas que pueda tener el kirchnerismo, que evidentemente dividió al movimiento popular, lo cooptó, fue al tronco del combativismo y lo dividió en varias fracciones. También, ¿qué nos pasa y qué les pasa a las distintas organizaciones y a las dirigencias para que no se produzca una confluencia, como en otras épocas se dio, con dificultades, con todo lo que quita, pero me parece que en esta etapa, lo decíamos un poco en chiste, si no nos une el espanto, ¿qué nos une? Pero en esta etapa me parece que deberíamos pensar cómo enfrentar esto que va a ser un vuelco hacia más neoliberalismo, y que además no es un problema nacional. Yo, Pedro Estevile, el otro día me decía, ha sido tanto el neodesarrollismo brasileño como el argentino, han fracasado, han sido derrotados. Ahora, ¿cuál es el modelo que se nos viene? No lo sabemos todavía. ¿Qué modelo construir nosotros para anteponernos al modelo neoliberal que viene con fuerza? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que... Vos que tenés experiencia de otras épocas también. Yo creo que hay algunas cuestiones que primero había que reflexionar qué pasó estos años y qué nos pasa en América, porque fijémonos un detalle. El gobierno del kirchnerismo fue calificado desde muchos lugares como un neodesarrollismo. ¿Qué es lo que nos anuncia Macri? Yo voy a ser desarrollista, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, ocurre que el neodesarrollismo era bueno y el desarrollismo es malo. Yo creo que hay una matriz común de pensamiento que es la que tenemos que reflexionar sobre ella para sacárnoslas de encima, primer elemento. Segundo elemento, estos 10 años, sí, la inclusión a través de los planes sociales fundamentalmente y demás, en un proceso económico mundial en los cuales la Argentina, productora básicamente de bienes primarios, los famosos commodities, ¿no es cierto?, tenía un margen en la situación económica internacional de los ingresos realmente importantes relativamente hablando. No se produjo ningún proceso serio, ni siquiera de sustitución de importaciones. De modo tal que nos encontramos a hoy en día, cuando el viento cambió de rumbo, nos vamos a encontrar una situación más compleja aún para el futuro. Esto lo que avisora, digamos, las dificultades con las que nos vamos a tener que tropezar. Y hay un elemento común que yo creo que hay que analizar y marcar para ver por dónde caminar en el futuro. En general, yo creo que es un problema argentino que viene de su tradición, de su historia. Hay una idea de que la construcción popular se hace desde el Estado. Yo creo que entonces, me parece que ese es el punto central, el punto clave sobre el cual tendríamos que trabajar y revisar de alguna manera, porque si encontramos unos puntos de contacto, de relación entre los diferentes modos de responder a la vida cotidiana, políticamente hablando, tal vez podamos construir con más fuerza el futuro. Decir que el Estado es un elemento, es un instrumento, pero es un instrumento del sistema de poder, tenerlo en claro, donde uno le puede arrancar concesiones, pero imaginar que va a construir el poder popular hoy en día en esta sociedad, ya no hablamos de la sociedad de la década de los 40, estamos hablando de la sociedad ya entrando en la segunda década del siglo XXI, de que podamos construir desde el Estado, me parece que es uno de los temas clave para el futuro. Ahora bien, si no construimos desde el Estado, ¿cómo se construye? Porque además la población, los compañeros necesitan respuestas. Entonces la respuesta creo que hay que buscarla de dos maneras complementarias. Y por ahí pasa posiblemente la unidad del campo popular. Bueno, primero comprender el fenómeno. Pero además de comprender el fenómeno, pelear para que el Estado nos lograr concesiones del Estado. Y por último, además de las concesiones del Estado, construir el poder del pueblo en el lugar concreto. ¿Qué es el lugar concreto? En el territorio, en las reivindicaciones sociales, donde allí podamos construir ese poder del pueblo, de modo tal que no dependamos ni de una vanguardia, ¿no es cierto?, iluminada, ni tampoco que dependamos de que un día no sé qué tipo de conspiración nos va a llevar al poder. El poder lo vamos construyendo, habrá que alcanzarlo para darlo vuelta, ¿no es cierto? Y hay una idea que dio vuelta estos años, que es la idea de contraponer al poder constituido el poder constituyente, es decir, en cada lugar constituir los derechos en el nuevo poder. Y eso alcanza a los millones de ciudadanos, creo que por ahí va la cosa. En esos millones, si le pusiéramos en marcha un mecanismo de este tipo, encontraríamos que las organizaciones sociales que coinciden en ese camino, sería mucho más fácil la unidad, me parece. Y creo que por ahí va el camino para responder a este desarrollismo, neodesarrollismo, o el nombre que le querramos poner. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las puertas de la victoria. Quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea de frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria. Al amanecer, siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan capaz. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier avenida está la primera línea. Si escuchas esto, prepara tu mente. Es el rock de la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier avenida está la primera línea. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML, aquí en esta su emisión del 2 de diciembre. Y bueno, pues vamos a dar paso, después de nuestra columna mañanera, a nuestra sección de internacionales, Rompiendo Fronteras. Ya me soplaron por acá porque se me olvidó. Y bueno, pues tenemos en nuestra primera nota, que es sobre unos ataques a clínicas que practicaban abortos. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Y bueno, pues esta nota es de los compas de Radio Villa Francia y se titula Ataque a clínica de aborto legal en Estados Unidos deja 3 muertos. Los otros fundamentalismos cristianos y supremacía blanca. En momentos en el que la prensa a nivel global y los gobernantes de diversos países hablan de amenaza latente, refiriéndose en particular al fundamentalismo islámico de otros grupos como ISIS o Daesh, que han golpeado con ataques terroristas en países europeos como el ocurrido en París el pasado 13 de noviembre y al que han respondido estos países sumándose a la guerra contra el terrorismo impulsada hace ya más de una década por Estados Unidos, llama la atención que si bien las amenazas son ciertas, no es menos cierto también que los peligros latentes no provienen necesariamente del fundamentalismo islámico, tema que ha generado debate y una simplificación riesgosa que ha generado una islamofobia creciente. El problema del terrorismo y particularmente del fundamentalismo parece ser mucho más amplio que las simplificaciones que hoy se ven habitualmente en los medios. El fundamentalismo, cualquiera sea su raíz y corriente, religiosa, racial y de supremacía, es un peligro latente y transversal que, sin embargo, no es tratada medialmente de la misma forma. No es lo mismo, según consta en los hechos, un ataque perpetrado por un hombre blanco ultraconservador que por un hombre musulmán. Claro, porque pues no se mediáticamente no se les ataca de la misma forma, ¿no? El pasado viernes 27 de noviembre, un ataque a mano armada en contra de una clínica de planificación de familia en donde se realizan abortos legalmente fue perpetrado por un hombre blanco y que terminó con la vida de 3 personas, 2 civiles y un policía, y dejó a otras 9 heridas en la localidad de Spring, Colorado. El atacante fue identificado como Robert Lewis Dare, de 57 años, y según los primeros antecedentes, su ataque habría estado motivado por su posición contra el aborto y motivado por las campañas en contra del trabajo de las clínicas de planificación familiar, llevada a cargo por grupos ultraconservadores providas. Esto, pues según testigos del ataque, el hombre había gritado: "No más partes de bebés". Este hecho ocurrió en las afueras de una de las clínicas de maternidad y paternidad planificada en Spring, Colorado, que se especializa en salud reproductiva y que dentro de los servicios que presta están los abortos de forma segura y legal, entre otros métodos de planificación familiar. Según un reporte de la NBC, el primer medio en llegar al lugar, una fuente policial señaló que Robert Lewis, al ser detenido, habría gritado "no más partes de bebés", hecho también consignado por la BBC ante los funcionarios. Declararon a la prensa que se trataba definitivamente de motivaciones políticas. Sin embargo, esto aún es parte de la investigación y la policía ha señalado que será muy meticuloso en el proceso. El centro de salud, emitió un comunicado que dice: "Compartimos la preocupación que tienen muchos americanos de que los extremistas están generando un ambiente venenoso que alimenta el terrorismo doméstico interno en este país. No retrocederemos jamás en brindar cuidado a un ambiente seguro de apoyo del que millones de personas dependen y confían". Y bueno, pues en esta nota un poquito lo que nos comparten también, ¿qué son estos centros de planeación de maternidad y paternidad? Para que ustedes conozcan la historia y también acerca del grupo fundamentalista Center Medical Progress y su campaña contra el odio, que bueno, pues este grupo se ha dedicado a realizar ataques a este tipo de centros de salud y han aumentado en los últimos meses debido a un video creado y publicado en julio por el grupo fundamentalista cristiano conservador Center for Medical Progress, Centro para el Progreso Médico, denunciando un supuesto lucro con tejidos fetales que harían las clínicas de planificación familiar. Según este grupo, los videos son parte de una investigación profunda de meses, pero a medida que fue pasando el tiempo después de su publicación, se evidenció la edición malintencionada de las grabaciones, extrayendo frases recortadas de una persona de estos mismos centros en conversación con dos actores que hacían de compradores. Y bueno, pues esto es lo que está pasando allá en Estados Unidos. Y también justo esta nota nos habla acerca de ataques de los grupos fundamentalistas cristianos y supremacistas blancos, en los que nos comentan que por lo menos ha habido 9 ataques criminales en contra de estas clínicas desde que este video fue lanzado, el que les hablábamos hace un momento. Y bueno, pues desde 1977 a 2014, según la National Abortion Federation, ANAF, la Federación Nacional del Aborto, 8 personas que hacen aborto han sido asesinadas y 17 intentos de homicidio, ha habido 42 ataques con bombas y 182 incendios provocados y más de 1.500 situaciones de vandalismo a las clínicas. Y bueno, pues esto lo indica un artículo que se titula "Las clínicas de aborto están quemándose, pero a nadie parece importarle". Y bueno, pues las invitamos a que hagan, revisen esta nota, porque justo como lo comentábamos hace un momento, los ataques mediáticos van en contra de ISIS y de los grupos islámicos, cuando pues existen otros grupos que, como lo comentaban aquí y al principio del artículo, pues por ser blancos o por ser estadounidenses, pues entonces no pasa nada, ¿no? Ellos no están agrediendo a personas, no las están matando. Ajá, y pues principalmente pues son fascistas, ¿no? Pues bueno, esto es lo que pasa allá. Los invitamos a que la revisen esta nota con los compañeros de Radio Villafrancia para que la vean y la conozcan completa. Y continuamos por acá con más noticias. Y bueno, manteniéndonos en América Latina, en Venezuela, pues está esta nota de los compañeros de igual Resumen Latinoamericano, que por supuesto invitamos a que puedan consultar, y se titula "Venezuela como un delincuente extorsionador y juzgado era dirigente de la ADE". Y bueno, Luis Manuel Díaz, alias El Crema, fue asesinado en enfrentamiento entre bandas. ¿Por qué el Parlamento Europeo no se pronuncia por dirigentes revolucionarios asesinados?, pregunta Arreaza, el 28 de noviembre del 2015. ¿Y por qué un delincuente expresidiario juzgado por homicidio estaba en libertad y era dirigente de su partido? Fue uno de los líderes negativos de una de las más grandes cárceles de Venezuela, la Penitenciaría General de Venezuela. Es la pregunta que formula el vicepresidente del país, Jorge Arreaza, y que no ha respondido el secretario del Partido de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, sobre Luis Manuel Díaz, alias El Crema, un delincuente extorsionador asesinado, en un enfrentamiento entre bandas durante un acto político opositor. Secretario General de la ADE en Altagracia de Orituco, así lo defendió Alup vía red social. Tenía 2 meses como dirigente local de ese partido. ¿Cómo llegó ahí? Es la gran pregunta que debe hacerse el mundo, manifestó Arreaza, el grupo diplomático acreditado en Caracas. Y detalló aún más, era de una banda de extorsionadores, los plateados, que en el conflicto para tener acceso exclusivo al cobro de paraimpuestos de vacunas a empresarios de Guarico, con otras bandas que se llaman los Maloni, perpetró un asesinato por cargo. Con la misma arma que mataron a este señor, habían matado a otro de esa misma banda, de los plateados, en octubre. Crímenes. Pero sobre todo el caso que se puede catalogar como crímenes políticos, ha habido reacción del Parlamento Europeo en la ONU, por ejemplo, cuestiona el alto funcionario Roberto Sierra, diputado de la Asamblea Nacional, muerto por planes de derecha colombiana. Aleazar José Hernández Rincón, estudiante de Derecho de Luz, falleció en elecciones estudiantiles donde se apresonó Yormán Varillas, dirigente del Primero Justicia, Génesis Arguinzones, dirigente de la localidad de Petare, en Miranda. Muerto por encapuchados vinculados con Primero Justicia, Lania Axa Argueta González, descuartizada por José Rafael Pérez Venta, dirigente del Primero Justicia. ¿Hubo algunas reacciones del mundo al respecto? ¿Han oído un pronunciamiento del Parlamento Europeo, algún gobierno europeo, de la ONU, del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Popular, de Sebastián Piñera, de la OTAN? Pues no, no hay hasta el momento. Y bueno, pues esta es una nota que nos presentan. Y bueno, pues queríamos presentarlo un poco por este tipo, digamos, de impunidad que se vive en América Latina, ¿no? Como gente con cargos tan preocupantes pueden tener cargos importantes en diferentes instituciones. Aquí no es la excepción. México, tenemos a grandes asesinos en gobernación, por ejemplo, quien perpetra algunos ataques como en Atenco, como en Chiapas, que han asesinado en Aguas Blancas. Se han pasado por la historia de gobernación, han pasado por la presidencia de México, actualmente Enrique Peña Nieto, quien a su cargo hasta el momento no se nos olvida la violación de las compañeras en Atenco, ni el asesinato de un niño, ni el asesinato de Alexis Benumea. Y bueno, pues podemos hacer una gran lista. Cuando arriba Enrique Peña Nieto, pues asesinan a Juan Francisco Cuy Kendall, hoy primero de diciembre, ¿no? Hace tres años que el compañero fue asesinado en México, y que pues su cuerpo quedó postrado durante un año hasta que falleció por pulmonía y por algunas otras cosas que suscitó su cuerpo después de tantos años de estar postrado. Y que bueno, hasta el momento no hay justicia, y que en México estos asesinos están tomando también cargos importantes como la presidencia, ¿no? Y bueno, pues en el caso de los compañeros en Venezuela, pues pasa lo mismo, y nos parece que América Latina, México, Estados Unidos, vive esta impunidad que no hemos podido romper, y que bueno, pues se sigue trabajando con esto. Y bueno, seguimos con más información. Bueno, pues continuando con nuestra información internacional de Rompiendo Fronteras, tenemos por acá información que nos mandan los compitas de Tomate Colectivo de Perú. Y bueno, pues esta nota se llama Huampis, conforman primer gobierno autónomo indígena. Y bueno, los Huampis, también conocidos como Shuar, son indígenas que ocupan el norte del Perú y sur de Ecuador desde antes de la expansión de los incas. Conocidos como guerreros y protectores de la naturaleza según su cosmovisión, han rechazado en los últimos años el embate de la minería y las industrias extractivistas en sus territorios. Ahora anuncian un paso importante e histórico en este proceso de protección de sus territorios. Declararon el domingo 29 de noviembre de 2015 la conformación del primer gobierno autónomo indígena del Perú, además de su conformación como una nación permanente. La declaración se realizó en la comunidad Soledad, en la cuenca del río Santiago, distrito del río Santiago, provincia de Condorcanqui, región de Amazonas. Contó con la presencia de 300 representantes de 85 comunidades de la etnia Huampis. Esta declaración es parte de un proceso largo que tuvo un punto culminante en la cumbre Huampis sobre territorio integral y gobernanza autónoma, que contó con la presencia de más de 120 líderes indígenas provenientes de las comunidades cercanas a los ríos Morona y Santiago, realizada del 23 al 30 de junio del 29 al 30 de junio del 2015 en la comunidad nativa de Nueva Alegría. Y bueno, pues hay una nota completa acerca de esta declaración que hacen los compas. Y bueno, pues dice que esto se sucedió en un acto que puede ser considerado histórico en el Perú, ya que el gobierno de One Piece tiene como una de sus principales finalidades defender la totalidad de su territorio ancestral, que comprende 1.3 millones de hectáreas de bosques tropicales. La nacionalidad One Piece eligió su primer gobierno, aprobó su estatuto constitutivo como marco normativo y emitió su primera ordenanza como acto de gobierno. Guay Pérez Hernández, Ramírez, electo como primer pamuk o presidente del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, afirmó que la decisión histórica contribuirá al cumplimiento de sus compromisos asumidos para proteger la Amazonía peruana como parte de su objetivo para enfrentar el cambio climático. En su primer mensaje, Grace Pérez afirmó: confiamos en que el Estado peruano apoyará nuestra iniciativa. Esto coadyuvará a cumplir con sus obligaciones para respetar los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indígenas a determinar su propio futuro. Por su parte, Andrés Noningo Sesen, uno de los Guaymacú o visionarios One Piece, explicó que han tomado esta decisión en parte como una estrategia de defensa territorial y como respuesta a los esfuerzos de dividirnos por comunidades. Aún seremos ciudadanos peruanos, pero esta unidad nos dará la fuerza política que necesitamos para explicar nuestra visión al mundo y a los estados y empresas que solamente ven el oro y el petróleo en nuestros ríos y bosques. Tampoco ven a los seres espirituales como Nuncuy, la Madre Tierra y Tsunki, que cuidan nuestras tierras y aguas, refirió Noningo, destacando la relación especial que guardan los One Piece con su territorio integral. También nos permite promover la visión propia que tenemos por una vida que nosotros queremos, un futuro sano en armonía con la naturaleza. Y bueno, pues el Estatuto de la Nación One Piece se basa estrictamente en las obligaciones del Estado peruano para respetar los derechos y la autonomía de los pueblos y naciones indígenas. Entre otros principios, el Estatuto requiere que cualquier actividad que pueda afectar el territorio One Piece cuente con el consentimiento previo, libre e informado de toda la nación. La Magna Carta de la Nación One Piece también impulsa la propia visión de su futuro. Esta prioriza el bienestar y soberanía alimentaria de la nación y la promoción de alternativas económicas que respeten su visión para una relación sana y armoniosa con la naturaleza. Entre las alternativas productivas se considera la promoción de la piscicultura de pequeña escala y la producción de cacao y plátano. Y bueno, pues esta nota sigue, continúa acerca de la historia de esta comunidad de los compañeros One Piece, pero bueno, pues creo que es una muy buena noticia que estos compas pues hayan decidido formar como ya, digamos, de cierta forma, pues su nación, que ya lo eran, pues, ¿no? Pero pues ahora que se dediquen y que puedan hacerlo como de manera más legal, por decirlo de alguna forma, pues seguir protegiendo todo su territorio y seguir defendiéndolo, como ya lo comentaba por acá uno de los compañeros que fue entrevistado, pues sí, para el gobierno lo único que les interesa es el oro y pues los demás recursos naturales que puedan explotar, y pues de nada les importa como toda la cosmovisión que ellos tengan de protección de su territorio. Pues vamos por acá con más noticias. Y bueno, continuamos con los compañeros de Tomate Colectivo, que bueno, son compañeros que también nos hacen llegar información directa, y dice: Perú, Cajamarca se moviliza en defensa de lagunas. Y realizando una multitudinaria manifestación pacífica que ocupó la plaza principal de Cajamarca, al norte de Perú, más de 3.000 personas se hicieron presentes el 26 de noviembre del 2015 para anunciar su rechazo a los proyectos que destruirían el ambiente, como son el proyecto Conga de la empresa Newmont, Yanacocha y sus financistas, el Banco Mundial, el proyecto de represa Chandi 2 de la corrupta empresa brasileña Odebrecht, entre otros proyectos de empresas transnacionales que se encuentran en fase de exploración y explotación en la región. Delegación de diferentes provincias recorrieron las calles de la ciudad de Cajamarca hasta llegar a la Plaza de Armas, donde se pronunciaron contra el despojo y el extractivismo que son apañados por el Estado capitalista peruano. Y bueno, aquí los compañeros muestran algunas fotografías de esta actividad que se realizaron, y hay un video que también los compañeros nos muestran, que por supuesto los invitamos a que ustedes puedan acceder a él y puedan estarse informando. La página de los compañeros son tomatecolectivo.wordpress.com, Y bueno, quería también hacer un pequeño anuncio muy rápido, que los compañeros de Radio Tlayula en el estado de Oaxaca también ya nos van a estar retransmitiendo. Así que bueno, durante el programa vamos a estar dando esta información. Enhorabuena que los compañeros ya nos estén retransmitiendo, y pronto lo sumaremos al identificador inicial, donde aparecen todos nuestros compañeros y compañeras que nos hacen favor de retransmitirnos en sus radios comunitarias. Continuamos con más información. Bueno, aquí terminamos con esta información. Y nos vamos con un corte musical para regresar ya ahora sí a las nacionales con esta buena noticia, como ya les decíamos, que los compañeros de Radio Tlayula se suman a esta transmisión de su noticiero. Plantar y ver así la flor nacer, y de veras crear si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Y de veras amar, amar, amar hasta morir. Y de veras crecer, sabiendo reír y llorar. Todas las heridas de tu alma. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Solo así serás feliz, y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad, lava todas las heridas de tu alma. Na na na na. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML y vamos a dar paso a nuestras noticias nacionales desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, tenemos una nota de los compas de Libera Radio Libre que habla sobre que 9 ejidos y comunidades de Jutla, Ocotlán y Tlacolula declaran su territorio prohibido para la minería. Y bueno, pues dice que el 90% del territorio comunal y ejidal concesionado a empresas mineras ha sido concesionado sin el consentimiento de las comunidades. Las comunidades prohíben de manera estricta la emisión de autorizaciones para realizar estudios de prospección, exploración y explotación minera en la región. En los últimos 10 años, el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% de territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Matías, Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena, Teitipac. De los valles centrales de Oaxaca, las empresas mineras Cuscatlán, Minera Urea, Compañía Minera y Metalúrgica de Jutla y Compañera Minera Medialuna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos. Y bueno, pues ante este contexto, las comunidades firmantes asumimos el compromiso de defender regionalmente nuestro territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales a partir de nuestros territorios ejidales y comunales, declarándonos como territorios prohibidos para la minería, con base en asambleas agrarias formalmente convocadas, difundiéndolos ante los medios de comunicación, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el ámbito estatal, nacional e internacional. En este sentido, el pasado 8 de noviembre de 2015, mediante una asamblea regional, decidimos emitir la presente declaratoria, la cual será entregada a distintas instancias estatales y federales, exigiendo la cancelación de los títulos de concesión de minera denominados San José, Los Ocotes 2, Los Ocotes 4, Fracción 1, Los Ocotes 4, Fracción 2, Los Ocotes 3, Ejutla, Fracción 2, Ejutla, Fracción 1, Marisa, Los Ocotes 5, Fracción 1, Los Ocotes 5, Fracción 2, Los Ocotes 6, Fracción 1, las cuales afectan una superficie de 49.376.3501 hectáreas de nuestros territorios. En la declaratoria hacemos saber a las autoridades nuestro rechazo total a los proyectos mineros, por lo que prohibimos de manera estricta la emisión de autorizaciones a favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y cualquier otra instancia de gobierno o privada para realizar estudios de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento que tenga por objeto extraer minerales del subsuelo del territorio de nuestros ejidos y comunidades. Finalmente, la decisión ha sido tomada con base en distintas leyes que nos respaldan, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la Constitución Mexicana, pero principalmente con base al respaldo de las asambleas comunitarias, haciendo uso legítimo de nuestro derecho a la autonomía. Las comunidades firmantes hacemos un llamado en conjunto a la población en general y a otros pueblos que estén siendo afectados de la necesidad y urgencia de hacer un frente común. Y bueno, pues aquí manejan algunos antecedentes, que es que la compañía minera Cuscatlán SADCV es la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, misma que impusieron el proyecto minero San José en 2006 en la comunidad de San José del Progreso. Las comunidades firmantes estamos conscientes de las afectaciones que se generan a partir de la llegada de proyectos mineros, ya sea a cielo abierto o subterráneos. Diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado los daños irreparables que se han generado tanto al ambiente como en la vida social y cultural de San José. Esto se suma a que dos defensores comunitarios fueron asesinados en 2012. De acuerdo a la información proporcionada por la empresa minera Fortuna Silver, será hasta 2025 cuando la mina sea cerrada. Por otra parte, el proyecto San José comprende además una expansión territorial donde se contempla generar un corredor minero, con la cual se verían afectadas comunidades y ejidos de Jutla. Y bueno, pues esto lo firman los compañeros y compañeras comisariados ejidales y comunales del Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilozoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac. Y bueno, pues esto es lo que sucede allá en el estado de Oaxaca. Pues enhorabuena que los compas hayan decidido declarar su territorio libre de mineras, y continuamos por acá con más información. Y bueno, pues como en este mismo sentido, rechazando estos proyectos de minera, los compañeros de Radio Pozol nos presentan una declaración de los compañeros de Chiapas. Declaramos nuestros territorios contra la minera e hidroeléctricas, campesinos y pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas. En Pijijiapan, Chiapas, el 30 de noviembre, alrededor de 1,000 campesinos y pescadores de la zona sierra y costa de Chiapas marcharon este día en la cabecera municipal de Pijijiapan. Esto en desacuerdo a la aprobación de megaproyectos aprobados sin su consentimiento, que afectará su salud, tierras y economía, aseguraron. Nos mantendremos en resistencia civil para impedir imposición de estos proyectos de muerte, añadieron en referencia a permisos y concesiones a la empresa Blackfire Explotación y Power de Belmont, México, para realizar 4 mini hidroeléctricas en los ríos Cuapa y Margaritas y una explotación minera en la región. Tras una multitudinaria marcha, autoridades ejidales, comunales y pobladores de diversas comunidades de Pijijiapan realizaron un mitin frente al Palacio Municipal e indicaron que los proyectos de generación de energía en nada favorecerán a sus poblaciones. El Estado está con el propósito de aumentar el costo de la energía eléctrica, aseguraron. Tras dialogar con el presidente municipal, este se comprometió a que, conjunto con diferentes dependencias estatales y federales, serán atendidos para el próximo día 15 de diciembre, aseguraron dar una respuesta a su petición. A la marcha también asistieron integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, el Frente Cívico Tonalteco y observadores del Centro de Derechos Humanos Dignochoa. Y bueno, pues enhorabuena a lo que los compañeros estén organizando, ya sea en Chiapas, en Oaxaca y bueno, pues en alrededor del mundo, en contra de estos proyectos de muerte. Continuando por acá con las noticias nacionales, la semana pasada, como les informamos oportunamente aquí en Noticias de Abajo, fue detenido el compañero César León, quien es partícipe de los medios libres allá en Oaxaca, y bueno, pues ahora ya recluido en el penal de Miahuatlán, manda una carta, la cual pueden encontrar en la página de proyectoambulante.org. Y bueno, pues dice: a las organizaciones sociales, a los medios libres de abajo, el estado de Oaxaca vive en los últimos días las consecuencias políticas de querer imponer a sangre y fuego las reformas estructurales mandadas desde el gobierno de la República. Una de ellas, y la que más rechazo ha tenido, es la llamada reforma educativa. Miles de maestros se han manifestado en contra de esta aberración. En Oaxaca, desde el 2013, maestros y organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes se unieron para iniciar una jornada de movilizaciones para frenar la implantación de la reforma educativa. La solidaridad con el magisterio se estaba formando. En este contexto, fue cuando decidí comenzar a documentar cada una de las movilizaciones que se llevaban a cabo en la ciudad. Al ser parte del área de comunicación de la Unión Campesina Indígena de Oaxaca, Emiliano Zapata, Ucio, EZ, comencé a asistir a algunos talleres de periodismo y compré un equipo fotográfico. Así inicié a informar a través de lo que llamamos medios libres, en el blog de mi creación, La Otra Oaxaca TV, donde subía notas, fotografías y videos. Es por ello que cuento con un gran archivo fotográfico propio, los cuales son testigos de mi labor dentro de los medios libres. En el 2014 las movilizaciones eran más constantes y ya no solo el magisterio se movilizó. Empecé a interesarme por tener una idea más clara del porqué de las movilizaciones contra un gobierno estatal en decadencia. Asistí no solo a marchas y movilizaciones de profesores, sino también a las que realizaban otras organizaciones, como por ejemplo el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, un bloque de organizaciones campesinas, de la cual forma parte el UCOEZ. Siempre cumplí con mi trabajo dentro de la misma, siguiendo de cerca cada movilización. Es en el 2015 cuando se agudizó el conflicto magisterial y estalla la represión selectiva. Se decreta la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y se encarcela a líderes magisteriales de organizaciones sociales. En fin, la movilización y organización social se volvió un delito. El terror psicológico comienza a desatarse en contra de quien intente solidarizarse con el magisterio democrático. El día 20 de noviembre, aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando me dirigí a mi casa a bordo de mi motocicleta, fui interceptado por dos motocicletas tipo cross y un automóvil de policías. Fui subido con violencia a otro automóvil color negro que llegó momentos después de los primeros y fui trasladado a las oficinas de la Agencia Estatal de Investigaciones, ubicada en la Colonia Experimental. Durante el trayecto pregunté en varias ocasiones cuál era el motivo de mi detención y no me dieron respuesta. Me sacaron fotografías en una camioneta que ahora sé sirvieron para enviarlas a diferentes medios de comunicación, montando un show mediático sobre mi detención. En solo 2 horas fui trasladado al penal de Miahuatlán, donde finalmente supe el motivo de mi detención, acusado por el gobierno del estado. Con mi reclusión injusta, no solo violan mis derechos humanos, también terminan con los sueños e ilusiones de una familia de la cual soy el pilar, padre de 3 hijos y una compañera que ahora entrega sus desvelos a la preocupación. No soy culpable de lo que se me acusa. Jamás he participado en movilizaciones cubriéndome el rostro, aunque entiendo a quienes lo hacen. Mi delito es, si es que lo hay, llevar la verdad a la ciudadanía. Documentar lo que pasó es mi trabajo, y muchos compañeros de medios libres y comerciales lo afirman. Mi reclusión es injusta, y no lo digo yo, lo dicen los hechos. Desde el penal de Miahuatlán, César León Mendoza. No odies los medios libres, no odies los medios, siembra los libres. Oaxaca no es cuartel, fuera ejército de él, abajo las reformas estructurales, no a la evaluación punitiva, presos políticos, libertad. Y bueno, pues para solidarizarse con la familia del compañero César, se pueden hacer depósitos al número de cuenta 47-66-68-40-32-13-05-29-9 de Banamex, a nombre de Victoria Tenopala Juárez. O bien, pues si quieren, si no alcanzaron a apuntar el número de cuenta, y en la página de Proyecto Ambulante se encuentra esta carta completa y al final está este número de cuenta. Y bueno, pues desde Noticias de Abajo mandamos un abrazo solidario al compañero César. Continuamos con más información. Los compañeros de Subversiones.org nos presentan el día de hoy una nota que se titula "No hay nada en el mundo más digno que la solidaridad, la atención y el respeto hacia una madre que busca a su hijo. Todo lo que he aprendido a México, ahora sé manejar, sé de ganado, sé de electricidad, soy mecánico de motocicletas, me dicen el mil usos. Se ríe Jorge mientras cuenta su vida en México, una experiencia que duró 16 años desde cuando en el punto fronterizo de Playa de Tasajá, Chiapas, no alcanzó a tomar la última combi y perdió a sus compañeros que continuaron para el norte. Jorge es el primer migrante que encontramos llegando a la 72, el albergue de Tenosique, Tabasco, fundado por Fray Tomás González y cuyo nombre conmemora la matanza de migrantes ocurrida en el 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Su país de origen es Honduras, su historia parecida a las de miles de migrantes que en los últimos años han cruzado la frontera de México rumbo a Estados Unidos. La diferencia es que Jorge no solo ha sobrevivido, sino que ha tenido la suerte de encontrar un empleo, una esposa y el día de hoy también a su hermana. El encuentro entre Jorge y Sonia cuando se dejaron tenían respectivamente 16 y 10 años. Se entra en la conmoción general de los demás madres de los migrantes desaparecidos, cuyo deseo es poder algún día llorar por la misma felicidad. Y bueno, pues aquí presentan algunas fotografías del encuentro de los dos hermanos y que pues invitamos a que las puedan ver. Esta onceava caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en tránsito por México empieza así, con gran estilo, y todos los acompañantes compartimos la esperanza de que la misma manera se pueda acabar el próximo 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante en Tapachula, Chiapas, donde se conmemora la Jornada de Acción Global contra el Racismo y por los Derechos y la Dignidad de las Personas Migrantes, Refugiados y Desplazados. Las desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado son, de hecho, los dos ejes centrales de este recorrido que llega este año a su 11ª edición y que gracias al compromiso y la dedicación del movimiento Migrantes Mesoamericano permite cada 12 meses que un grupo de madres procedentes de diferentes lugares de Centroamérica puedan recorrer buscando a sus hijos e hijas desaparecidos y desaparecidas durante una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Entre las novedades de este año estará la iniciativa de presentar en la Ciudad de México denuncias por desaparición forzada ante el Ministerio Público de la Fiscalía especializada en la materia. Los protagonistas de estos crímenes siguen siendo el crimen organizado y sus cómplices institucionales, y esta caravana, al emprender este camino jurídico de denuncia, se propone crear un importante antecedente para todos los casos parecidos, obligando al gobierno federal a tomar postura de intervención concreta en la investigación y castigo a los culpables. Como destaca el programa, otras actividades programadas incluyen plantones, exposiciones en plazas públicas, visitas y alojamientos en los albergues pesquisas y seguimiento de pistas, vistas a hospitales, prostíbulos, reclusorios, albergues de indigentes y o minusválidos o cualquier lugar público donde se pueda esperar encontrar algún migrante. Al igual que en las ediciones precedentes, además habrá ceremonias en las vías de tren, en las tumbas sin nombre de los cementerios, caminatas por los pueblos para solicitar la solidaridad de las comunidades de la ruta migrante, conferencias de prensa y entrevistas. Como siempre, las madres centroamericanas y sus acompañantes invitaron a las comunidades, las organizaciones sociales, los organismos de prensa y los defensores de los derechos humanos a dar seguimiento a las acciones que realizarán para difundir los trabajos de la caravana y las causas que la motivan y para ejercer presiones a las autoridades, evitando que el olvido desdibuje la magnitud de esta tragedia humanitaria. Su versión se acompañará también esta onceava edición de la caravana, no solo por razones periodísticas, sino porque no hay nada en el mundo más digno que la solidaridad, la atención y el respeto hacia una madre que busca a su hijo. Y bueno, pues esta es la nota que los compañeros nos presentan y que por supuesto vamos a estar dando seguimiento, sabiendo que pues nuestros compañeros van a estar dentro de esta caravana para que nos den a conocer más sobre la situación que están viviendo. Pues continuando por acá con más información, tenemos que más de 100 periodistas de Veracruz envían una carta a la administración de Duarte. Y bueno, pues ellos exigen garantías para ejercer plenamente su oficio luego de que el 21 y 22 de noviembre más de 12 periodistas y fotoperiodistas fueron agredidos en el marco de la evaluación docente en Jalapa y Boca del Río, donde fueron reprimidos profesores que se manifestaban en contra de dicha evaluación por ser una reforma laboral y no educativa. Y bueno, pues la carta contiene los siguientes cuatro puntos. Exigimos que se garantice la integridad física y el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y fotoperiodistas que cubran las evaluaciones docentes a realizarse en Veracruz. 2. Rechazamos la intención de que la Secretaría de Seguridad Pública imponga un proceso de acreditación para cubrir manifestaciones y eventos públicos. Las credenciales de nuestros medios de comunicación son válidas para identificarnos como periodistas y fotoperiodistas con el fin de realizar coberturas informativas. 3. Que se respeten los protocolos de atención y protección a periodistas que firmaron autoridades estatales y federales en la alerta temprana, donde el gobierno de Veracruz está obligado a cesar el hostigamiento, la represión y la intimidación en contra de los periodistas y fotoperiodistas, así como garantizar la libertad de expresión. 4. Solicitamos a la CEDH y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realicen observación de la cobertura informativa de la evaluación docente para evitar violaciones a los derechos humanos. La Administración Duartista informó que los periodistas que cubran la evaluación tendrán que tramitar una acreditación especial. Y bueno, pues esta es la carta que mandan los compañeros por ahí del estado de Veracruz, pues obviamente pues exigiendo que se les deje realizar su trabajo. Y bueno, pues un poco con este tema del compañero Rubén, después de conocer el cuerpo no me han pedido ninguna declaración oficial. Esto es una declaración de la hermana de Rubén Espinosa que nos presentan los compañeros de Desinformémonos. Al cumplirse 4 meses del asesinato del fotoreportero Rubén Espinosa Becerril, su familia rompe el silencio. Después de reconocer el cuerpo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no me ha pedido ninguna declaración oficial, declaró su hermana en entrevista para el programa Así las Cosas en radio. El 1 de agosto, cuando ya no sabía nada de él, decidí ir a buscarlo al sitio donde se encontraba, donde pasó todo, pero ya era el sábado y las personas que estaban ahí me llevaron a otro sitio para reconocer el cuerpo. Lo reconocí, hice la declaración de reconocimiento y es lo único que he hecho. Las hermanas Alma y Patricia Espinosa hablan de la investigación sobre el múltiple asesinato ocurrido el 30 de julio pasado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde fueron encontrados los cuerpos de los fotógrafos y reporteros y reportero Rubén Espinosa, de la activista y antropóloga Nadia Vera y de Alejandra Negrete, persona que apoyaba en el servicio de la casa, Yesenia Quiroz y Mile Martín. En la entrevista también está presente Leopoldo Maldonado de la Organización Defensora de los Derechos Humanos de los Periodistas, artículo 19, quien habla de las filtraciones ocurridas los días siguientes en lo que en los que la autoridad del Distrito Federal trató de construir una versión oficial publicada. Recordarán que los primeros días se publicaron fotografías y datos personales que iban encaminados a construir toda una narrativa, una versión oficial, pero que se ha venido reconociendo oficialmente. Es como, yo no dijera nada, pero lo hago público. Es la versión publicada que involucraría a Rubén en actividades fuera del fotoperiodismo. Esta versión complicada que construye la PGJDF es más no oficial, en la que primero se habla de drogas, sexo, servicio y robo, ha sido modificada varias veces. Ahora hay una cuarta versión que hace pública el subprocurador Eduardo Garrido, que vincula los hechos a la amistad de Emilia y Virginia con tres presuntos responsables detenidos. La primera versión que se filtró publica en un diario de forma muy particular con fotografías e informes. Iban encaminadas a construir esta narrativa, que está muy lejos de un móvil que se tuvo que haber agotado desde un principio y que era la línea de investigación relacionada con el ejercicio profesional de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera, ambos de Veracruz. No decidimos que forzosamente tenga que ser la causa, pero sí decimos que se agotará de forma seria y exhaustiva la investigación de esta línea para que de forma contundente se dijera sí o no si era el móvil. Esa era nuestra demanda en el artículo 19, continuó diciendo Leopoldo Maldonado. Ante esta situación y cuando la PGJDF pretende cerrar el caso, la familia hace un llamado contundente a las autoridades del Distrito Federal y a Miguel Ángel Mancera para que cumplan con su palabra. Queremos una investigación clara, precisa, en la que no dejen cabos sueltos y que las irregularidades que existen en el expediente, ya que en esta las declaraciones de los tres presuntos responsables son contradictorias entre sí. Por ejemplo, Daniel Pacheco, el primer detenido, declara que fueron tres personas quienes iban por sexo servicio. Abraham, el segundo detenido, dice que huyeron al departamento que fueron al departamento por cocaína y que venían del aeropuerto. Y Omar, el tercero detenido, no ha declarado que esté involucrado en la situación. Además, en el expediente hay un ADN masculino que no corresponde a Rubén ni a los tres detenidos, por lo cual se puede presumir la presencia de una cuarta persona, continuaron diciendo Alma y Patricia en la entrevista para radio. Leopoldo Méndez comenta, nadie ha investigado las llamadas de los celulares de Rubén y de Nadia, porque no pueden negarse que en esta investigación la actividad profesional de Rubén y el activismo de Nadia. Los antecedentes de amenaza y hostigamiento en Veracruz, por lo que tuvieron que venir exiliados al Distrito Federal, la situación previa en Jalapa tenía que haberse investigado a detalle. La lógica nos dice que esta tuvo que ser la primera línea de investigación y agotarse de forma profesional y exhaustiva. Tomaron declaraciones al gobernador, solo da nota, no proporciona claridad, no dice nada. Queremos justicia para Rubén y para todas las personas asesinadas junto con él, que hay una investigación verdadera, ya que el móvil que fuera no justifica la muerte de nadie, ni que los hayan matado de esa manera, concluye las hermanas del fotoperiodista. ¿Cuántas veces tienen que decir un reportero que no está seguro para que le crean? Pregunta a la conductora del programa, así son las cosas. Méndez, de artículo 19, responde, hasta el cansancio y a veces no es suficiente. Y bueno, pues esto es un poco lo que nos presentan los compañeros con respecto a nuestros compañeros, bueno, nuestro compañero Rubén Espinosa y Nadia, quien hasta el momento pues no ha habido, como ya lo dicen, ni una línea de investigación adecuada, no se han agotado ninguno de, digamos, de los datos que se dan desde antes del asesinato de Rubén hasta el momento. Y bueno, otra de las cosas importantes que queremos mencionar, bueno, hay dos importantes, una sobre el plantón que se levanta el día de hoy de los padres de familia, que bueno, el día de ayer tuvieron una reunión con pues algunos responsables de autoridades, quienes, bueno, pues prometen básicamente hacer una investigación sobre el caso de los 43 desaparecidos, y después de el 26 de este mes, de noviembre, después de la movilización que se realizó, pues los compañeros decidieron plantarse, se plantaron algunos días y después de esta reunión se deciden volver a levantar. Seguramente vendrán otras actividades que se puedan estar realizando en torno a la aparición con vida de nuestros 43 compañeros de normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues estaremos al pendiente, también estaremos al pendiente si hay algunas declaraciones más adelante de los padres. Y otra de las notas que tenemos también, que queremos mostrarles y que queremos compartir con ustedes, es una buena noticia entre tantas de las malas pues noticias que por aquí nos nos cotidianamente no damos. El día de ayer, el día de antier, liberan a nuestros compañeros, dos compañeros del estado de Puebla, liberan a dos activistas en Puebla. Y bueno, pues su nombre de nuestros compañeros es Adán Chicale Huitle y Paul Chicale Coyopotl. Ellos pagaron una fianza de 50,000 pesos. Ellos son detenidos por ser opositores al proyecto turístico que el gobierno del estado pretende construir sobre los vestigios arqueológicos de Cholula, quienes permanecieron en prisión 1 año y 2 meses acusados de los delitos de motín y daño en propiedad ajena. Y bueno, lograron su libertad bajo caución gracias a un amparo liso que dejó sin efectos este proceso penal número 323 del 2015. Y bueno, pues quien los compañeros seguirán pues firmando y seguirán con su proceso, pero ya con las garantías de libertad. Y bueno, los tres compañeros fueron recibidos por más de 200 personas, entre familias, amigos, autoridades, dirigentes sociales y políticos y miembros de su comunidad. Realizaron un mitin frente a la cárcel y luego una caminata a la parroquia San Andrés, donde se ofició una misa en honor al santo patrono de la localidad, ya que ellos, bueno, pues siguen manteniendo sus usos y costumbres. Y los compañeros declaran: aunque estuvimos en prisión, siempre fuimos libres de corazón, expresó con la voz entrecortada Paul Chicale, quien agradeció el respaldo de la comunidad chululteca, organizaciones sociales y políticas que acompañan su lucha. Y bueno, queremos comentar un poco sobre este proyecto que tiene el estado de Puebla en el municipio de Cholula, y es un proyecto de la creación de un tren. En octubre de este año, el gobierno del estado de Puebla, el Centro Nacional para la Prevención del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y la consultoría ADHOC realizaron la manifestación de impacto ambiental del proyecto de desarrollo turístico ferroviario Museo de Ferrocarril Cholula. El documento comprende toda la información necesaria para conocer el proyecto y las implicaciones ambientales, sociales y económicas que prevé su construcción y puesta en marcha. Este propósito del proyecto es fomentar la creación de infraestructura recreativa para impulsar el turismo en las zonas urbanas de la región y con ello el desarrollo económico de los municipios. Esto dice el blog de vivacholula.com, quien, bueno, pues es del gobierno y que por supuesto dice que este documento de impacto ambiental es a favor de la creación de este proyecto turístico, y quien los compañeros se opusieron porque iban a precisamente este corredor cultural ferroviario iba a pasar por zona arqueológica de Cholula, una zona arqueológica importante. Y bueno, el recorrido del tren interviene principalmente los municipios de Puebla y San Pedro Cholula. Sin embargo, en un trayecto colinda con Cuatlancingo y San Andrés Cholula. La longitud de la vía será de 17.240 kilómetros. Se realizarán las antiguas vías férreas, por lo que sostiene que no habrá expropiación, se supone. La inversión requerida para llevar a cabo el proyecto integral corresponde a 279,135,141 pesos, aunque la mayor parte del territorio que comprende el proyecto cuenta con el uso de suelo adecuado urbano habitacional. Es necesario que se realicen cambios de suelo de valor ambiental, agrícola o a urbano habitacional en algunas partes del territorio. Se prevé la utilización de dos trenes, preferentemente eléctricos, con capacidad de 300 personas por sentido, los cuales viajarán a una velocidad de 35 kilómetros. Y bueno, pues lo que sabemos es que pues, le siguen echando porras a este proyecto ecoturista que tiene el gobierno del estado de Puebla, y que, como decíamos, precisamente por esto detienen a nuestros compañeros, que afortunadamente son liberados. Y bueno, ellos son detenidos el 7 de octubre del 2014. Fueron detenidos en un operativo policíaco para desalojar a un grupo de manifestantes, quien mantenía un plantón frente a la presidencia municipal de San Andrés Cholula en rechazo a las obras sobre los vestigios arqueológicos. Y bueno, pues es un poco para entender y conocer por qué detienen a nuestros compañeros y el impacto ambiental, ecológico y

estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestra columna caminera. Y bueno, pues entre tanta cosa fea tenemos una buena noticia, y es que la agrupación de abuelas de Plaza de Mayo anunció que encontraron al nieto número 119 y que además su madre está viva. Y bueno, pues esta agrupación, Abuelas de la Plaza de Mayo, las cuales trabajan para dar con el paradero de los bebés secuestrados durante la dictadura militar de Argentina, dieron a conocer la recuperación del nieto número 119, el que fue identificado como Mario Bravo, el cual fue sustraído del lado de su madre mientras se encontraba detenida. En el año del 2007, Mario entregó una muestra de sangre en el Banco de Muestras Genéticas, donde se recopila la información de víctimas de la dictadura. Durante estos años, Mario se contactó con la organización dándoles a conocer sus dudas sobre su identidad. En febrero de este año, Mario sostuvo una entrevista con las abuelas y empezaron a recabar datos. Además, se realizaron pruebas y contrapruebas. Hace una semana lo llamaron de la Oficina de Derechos Humanos para darle la noticia y pedirle la autorización para dar a conocerla. Mario es el nieto recuperado número 119, pero además es el número 6 que logra reencontrarse con su madre, la cual está viva después de permanecer 2 años secuestrada por el aparataje del Estado de la dictadura argentina. Él ya ha podido conversar con su madre, quien ha rememorado los duros momentos de la separación con su hijo y además las amenazas recibidas después de su liberación. Y bueno, pues tenemos justo una pequeña nota en donde habla de dónde surgen las compañeras, estas abuelas de Plaza de Mayo, de allá de Argentina. Y bueno, pues el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de Estado. Desde ese momento, el régimen militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, llevó adelante una política de terror. La desaparición, forma predominante a través de la cual ejerció la represión política, afectó a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales que fueron sometidas a la privación de su libertad y a la tortura, y entre ellas a centenares de criaturas secuestradas con sus padres o nacidas en los centros clandestinos de detención a donde fueron conducidas las jóvenes embarazadas. La cantidad de secuestros de niños y de jóvenes embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas en el Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, etcétera, la existencia de listas de familias de militares en espera de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones de los mismos militares demuestran la existencia de un plan preconcebido, no solo de secuestros de adultos, sino también un plan sistemático de apropiación de los niños. Los niños robados como botín de guerra fueron inscriptos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad. La Asociación Civil de las Abuelas de Plaza de Mayo son una organización no gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados, desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables. Nada ni nadie nos detuvo para buscar a los hijos de nuestros hijos. Tareas detectivescas se alternan con diarias visitas a los juzgados de menores, orfelinatos, casacunas, a la vez que investigábamos las adopciones de la época. También recibíamos y seguimos recibiendo las denuncias que el pueblo argentino nos hace llegar como una manera de colaborar en la tarea de ubicación de los pequeños. Este es el resultado de nuestra tarea de concientización de la comunidad. Con el fin de localizar los niños desaparecidos, las abuelas de Plaza de Mayo trabajan en 4 niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales, presentaciones ante la justicia, solicitudes de colaboración dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin pausas, han logrado localizar ahora ya 119 niños desaparecidos. Y bueno, pues ellos cuentan con equipos técnicos integrados por profesionales en los aspectos jurídico, médico, psicológico y genético. Y bueno, cada uno de los niños que tiene causa abierta en la justicia, a la que se agregan las denuncias que se van recibiendo con el correr del tiempo y que conforman elementos probables probatorios que determinan su verdadera identidad y la de los responsables de su secuestro. Para asegurar en lo sucesivo la validez de los análisis de sangre, ya se han implementado un banco de datos genéticos creado por la Ley Nacional número 23.511, donde figuran los mapas genéticos de todas las familias que tienen niños desaparecidos. Y bueno, pues esto es un poquito del por qué surge esta organización, Las Abuelas de Plaza de Mayo, y ahora vamos a poner un audio en donde justo hablan del trabajo que ellas realizan, para después continuar un corte musical y regresar para ya dar paso a las invitaciones aquí en Noticias de Abajo ML. Mi hija desapareció el 1 de julio del 77. 12 de octubre del 76, estamos en la fiesta de cumpleaños de mi hijo, que ese día cumplía 24 años. Llamaron a la puerta, eran 6 personas vestidas de campesina. Asesinaron a las 4, a mi marido, a los 2 yernos, y estoy buscando 2 nietos de las 2 embarazadas, porque ellas también desaparecieron, desde luego. Los sacaron de mi casa, un momento brusco, porque entraron de golpe a mi casa. Mi hijo desapareció el 13 de mayo del 77, mi nuera embarazada 7 meses y medio. A nuestro hijo nos robaron y nunca supimos de dónde y cuándo ni cómo, nada. Hice la búsqueda sola con mi consuegra unos meses, hasta que después vi gente en la plaza, me fui acercando. Queremos encontrar a mi nieto, para mí es muy importante encontrarlo. Pero además de querer encontrar mis nietos, quiero también encontrar los restos de nuestros chicos, de los restos de mi nuera y los restos de mi hijo. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a la... La dictadura comienza el 24 de marzo de 1976, comienzan ese mismo día a secuestrar personas. Quiere decir que hay familiares buscando sus seres queridos desde esa fecha. O sea, madres, padres, hermanas, hijos. Y a medida que se iban dando las desapariciones, esas búsquedas se van incorporando otras personas haciendo lo mismo. Y nacen entonces grupos de derechos humanos que se dedican a esa búsqueda. La fuerza que le da a una madre para buscar a un hijo que desapareció de la mañana a la noche, que usted tiene el hijo hoy y le avisan dentro de un rato que su hijo desaparece y no sabe qué quiere decir desaparece, porque nadie desaparece, alguien se lo lleva, en algún lado está, y resulta que ni lo llevó nadie, ni saben dónde está, ni existe, y no volvió nunca. Y eso de decir desaparece, y bueno, pero estará loca la mujer esta. ¿Qué quiere decir desaparece? Si ellos mismos no sabían, los milicos tampoco sabían qué quiere decir desaparece. Pasaron tantos años, hicimos todo, denuncia en una parte o en otra. 32 años de que mi hijo desapareció el 13 de mayo. Yo tuve 3 hijos, de los cuales hace 30 años que no están más. Yo sola, con la foto de mi hijo y mi nuera, recorrí todo Buenos Aires buscándolo, pero no. Desaparece Laura, la mayor de mis 4 hijos, el 26 de noviembre de 1977. Tuve una sola hija, que se llamó Patricia Julia. Ella es la hija desaparecida que tengo. Cuando la secuestraron, ella tenía 26 años. Y comienzo mi búsqueda en soledad. Cada una de nosotras trabajó en soledad, golpeando puertas, recibiendo algunas informaciones de que estaba bajo fuerzas de seguridad, ella y su esposo. Tenía una niñita de 15 meses de edad y además estaba embarazada de 8 meses. Yo todavía no sabía que Laura estaba embarazada.

vienen los eventos, cotorreos y más. Y queremos invitarlos a que puedan participar en la actividad Solidaridad en la Piel, que es convocada por diferentes compañeros, entre ellos la Cruz Negra Anarquista, y que bueno, esta es su segunda edición, que será llevada a cabo el 26 de diciembre en La Gozadera, Punto Gozadera, Plaza de San Juan, 15, Colonia Centro, entre Ayuntamiento y Ernesto Pugibet. Va a ser de tatuajes solidarios, rifas, subastas, charlas, talleres, música. Inicia desde las 12 horas, va a haber un taller básico de autodefensa. A las 2 de la tarde, proyección leonera, película argentina que aborda la maternidad dentro de la cárcel. A las 4 de la tarde, taller conversatorio, encierro, mujer e identidad sexo, genéricas, disidentes. A las 6 de la tarde, solidaridad y acompañamiento, formas colectivas de enfrentar y resistir el encierro. A las 8 de la noche, charla, tatuaje con expresión solidaria. Y bueno, pues va a haber muchas más cosas. Entre ellos va a empezar a las 9 de la noche, música con Lírica Podrida, MC Facto, Crismo Voces Clandestinas, Lengua Armada, Son de Nadie. Y los tatuadores que van a poder encontrar son los compas como Sol, Chico Astin, que así lo pueden encontrar en su Facebook, Steph The Bat, que también pueden encontrarla, Pintura Finura Tato, y bueno, algunos otros más que van a estar tatuando. Esto va a ser de manera solidaria y todo lo que se recolecte pues va a ser para beneficio de los presos, presos anarquistas sobre todo. Y esa es una de las actividades. Otra que también invitamos es... Este es el próximo miércoles, es una actividad para exigir la libertad de Mumi Abu Yamal y se va a llevar a cabo en la Ocupache, ahí en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras acá en CU. Y bueno, pues va a haber un mural, intervención gráfica colectiva, libertad a Mumia, va a dar inicio a las 12 del día. Y bueno, pues va a haber hip hop solidario con los compas de Teocali, CRK, Conexión Real Calle, Taller de Percusiones, Son de la Montaña, MC Chololú, Tequia Lírica, DJ Contradicción y Batallones Femeninos. Y bueno, pues es este viernes, un aullido más por Mumia y tenemos por acá más invitaciones. Bueno, otra actividad que también queremos invitarlos es este sábado a las 2 de la tarde, es un acto por la vida, salud y libertad de Mumia Abu Yamal. Esto va a ser afuera de la Embajada de los Estados Unidos en México, que es Paseo de la Reforma número 305, muy cerquita de, si vienen en el metro, del metro Insurgentes, a casi un costado del Ángel de la Independencia. Y bueno, pues como sabemos, Mumia ha pasado 34 años en prisión ante un nuevo ataque contra su vida. Esta vez por la vía médica, les invitamos a doblar los esfuerzos para llevarlo a casa. Este sábado 5 de diciembre a las 2 de la tarde estaremos tamboreando, cantando, danzando y pintando por su libertad afuera de la Embajada de Estados Unidos. Habrá un foro, performance, exposición gráfica, poesía de lectura de sus escritos y mensajes solidarios. El acto es parte de un mes de actividades de difusión, proyección de documentales y pinta de murales por su vida. Salud y libertad, gracias a todos los que están enviando imágenes a la campaña gráfica, ayudando a los murales. Uno ya se acaba de realizar en el Chantiolín, ha habido diferentes proyecciones de películas de Mumi Abu Yamal, quién es Mumi, y bueno, pues algunas que están en las actividades. Y bueno, pues muchas gracias por participar y los invitamos a este próximo 5 de diciembre también a asistir. Y bueno, pues tenemos por acá que se va a llevar a cabo una conferencia de prensa a 4 años de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento de su familia. Esto se va a llevar a cabo en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, calle Brasil número 14, barrio de Mexicanos, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, pues es en el marco de la campaña Rostros del Despojo, no al desplazamiento forzado, las familias desplazadas forzadas de Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, invitan a acompañarles y escuchar su palabra. Es el viernes 4 de diciembre a las 11 horas. Y bueno, pues si están lejos, pueden escuchar también la conferencia de prensa que será transmitida por el stream de los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues también hay otras actividades que los queremos invitar, que es, por ejemplo, este viernes, también, viernes 11 de diciembre, va a haber de fin de curso un bailongo sonidero en el Ocupache, en el Ocupache Auditorio Che Guevara, que está a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, pasillo de la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria. Así que, pues si no tienes nada que hacer, quieres echar un bailongo, pues cáele a este fin de semestre. Y bueno, tenemos ya para terminar que también el próximo sábado ahí en el Auditorio Che Guevara se va a llevar a cabo el día número 3 del Autogestival en su emisión del 2015, que bueno, pues le han llamado el Día de Construcción Colectiva. Y bueno, pues va a empezar desde las 10 de la mañana, en donde va a haber una bienvenida, organización colaborativa. Y bueno, de 12 a 3 se van a llevar algunas mesas de trabajo como economías alternativas, reeducación y organización, tecnologías y comunicación colaborativa. Y bueno, pues esto es para el cierre de este autogestival de este año. El domingo 6 se va a llevar a cabo el Día de la Gozadera, como lo han denominado, justo ahí en este lugar de la Gozadera, donde va a ser el mismo también de Solidaridad en la Piel. Y pues ahí van a estar también estos compas del autogestival ofreciendo pues algunos de los productos y servicios que ellos realizan. Entonces, para que le caigan, es ahí en el centro, según entiendo, por la plaza de San Juan. Y bueno, pues la intención de los compas es tomar esta plaza ese día, al día que le han llamado de la Gozadera. Y bueno, pues también invitándolos justo que en esta actividad de solidaridad en la piel se va a llevar a cabo la rifa de una hamaca realizada por el compañero Miguel Ángel Peralta. Pues el boleto cuesta 20 pesos y lo pueden adquirir en la Biblioteca Social Reconstruir, allá por muy cerquita del Metro La Raza, y también con los compañeros del Café Victoria y con los compañeros del Colectivo 9 aquí en la Facultad de Psicología. Pues con esto damos por terminado el noticiero del día de hoy. Agradecemos a todos quienes estuvieron al pendiente. Pues nos escuchamos el próximo miércoles. Recuerden que Noticias de Abajo se transmite los días lunes, miércoles y viernes por diferentes radios libres.